Hola, soy María Galindo y quiero invitarte a compartir esta mañana o esta tarde. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Aquí empieza Pare de Sufrir. Lucha. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Por 103.3 FM, Radio Deseo. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos en este su programa Luche, Pare de Sufrir. Pare de Sufrir, Luche. Y como todos los jueves, les vamos a ofrecer hoy día una radio documental de lujo. Es una radio documental que además está hecha a pedido. Alguna vecina escuchó cuando fuimos al barrio Villa Bolívar, al barrio de verdad número 100. Se trataba de una vecina de Callapa que dijo, quiero que vengan y hagan lo mismo acá en Callapa. Callapa tiene una doble característica porque Callapa no es un barrio de verdad. Callapa es uno de los barrios que nos hace recuerdo al evento del mega deslizamiento. El mega deslizamiento, que fue un hecho impresionante de cómo una ladera entera de La Paz se puede venir abajo. En este primer bloque vamos a escuchar las condiciones en las cuales hoy se vive en Callapa. Aquí ya sí, y con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista, y con el afán de convertir estos micrófonos en cámaras y en ojos, arranca, luche, pare de sufrir, luche. Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor, voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal, voy lleno de confianza y de respeto en los demás. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador, que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos. Doña Victoria, acá en Callapa vemos una línea de minibús hace servicio o dos líneas, y desde cuándo están haciendo servicio y en qué horario. Ya, hermana, hay 8:43, 2:94. Y 9:71. Tres líneas de minibús, sí, que vienen hasta la plaza. Este 9:71 es hasta la plaza. Y las otras líneas, 8:43 y 2:94, van a ir para Vidós. Antes eran de aquí, de mega deslizamiento. Antes aquí era la parada, uno más abajo y más allá. Pero con lo que la gente, la población, estaba alojada en campamento al frente, y para Vidós, de esa manera se han ido ahí. Pero vivos también se han quedado ahí, ya no quieren volver aquí a la población de Callapa. ¿Y cómo está la negociación con los minibuses? Porque si ustedes no tienen minibuses, están perdidos, no todo el mundo tiene carro. ¿Cómo están llevando adelante la negociación con el servicio de transporte? ¿El gobierno municipal hace algo? ¿No hace nada? La verdad, el gobierno municipal siempre ha descuartado a zona de Callapa, y por eso es más que todo. Pero nosotros como Junta de Vecinos, nosotros realmente impulsamos con nuestro masivo gente que tenemos y hacemos respetar las líneas que están prestando en este momento el servicio a zona de Callapa. ¿En qué horario están prestando? Están prestando desde 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Están prestando bien, nomás también están prestando. Ahora, ¿son ustedes los que están logrando que haya servicio de transporte público, o el gobierno municipal hace algo, porque eso también, ¿cuál es la negociación finalmente con los transportistas? Parece que negocian para ciertos lugarcitos, para ciertas cosas, pero que no les importa el servicio a las laderas. Tampoco hay Pumacatari. Sí, evidentemente, Pumacatari no va a poder llegar aquí porque aquí es pura tierra, aquí se traga tierra. Entonces, evidentemente, no. Más antes los conductores se quejaban, evidentemente decían, tu camino está feísimo, tu camino está pura tierra, la ciudad entramos cargado tierra. Evidentemente, aquí los del gobierno municipal de La Paz negocian estas cosas, pues. Van negociando y ¿qué es lo que pasa? Donde les conviene les mandan los minibus. Entonces, evidentemente, más bien, ahora que tenemos el servicio de las tres líneas, que estamos acá, estamos más o menos conformes con esas tres líneas. Pero no siempre, ¿no? Porque faltan, cuando es horas topes, nos faltan los minibuses, nos faltan los servicios. Porque la mayoría salimos aquí, de aquí, de la zona de Cayapa, salen a la universidad. Pero a ver, lo que yo estoy preguntando, ¿aquí hay tres líneas de minibús gracias a la Junta de Vecinos? Sí, y por una parte, gracias a la lucha de la Junta de Vecinos y la población. Lamentablemente el regulador de transporte de la alcaldía hace sus negociados, ¿no? Recibe plata, el que lleve más plata tiene seguramente buen servicio a la zona, ¿no es cierto? Los sindicatos. Ayer yo estaba escuchando en un medio de televisivo público de que el secretario de transporte de los transportes, primero de mayo, Rubén Sánchez, denunció a la alcaldía de que la alcaldía se está reuniendo con dirigentes, ex dirigentes expulsados por algo ilícito que hicieron en sus instituciones. Entonces aglutina a esos dirigentes para poder desvalidar a los verdaderos dirigentes del transporte que quieren realmente regular. Bueno, pero siempre los transportistas han sido negociantes, corruptos, pro derecha toda la vida, señor. Bueno, yo era guagua, sí, sí. Y sacaban transporte para García Mesa. Exactamente. Cuando García Mesa estaba matando a la gente y cuando toda la Central Obrera Boliviana no salía a trabajar. Los transportistas nunca son ni valientes ni maravillosos. Pero bueno, ustedes tienen tres líneas de minibús, sí, y nada más. Nada más. ¿Cuánto cuesta salir desde Cupini hasta el centro de la ciudad? Bueno, como hace rato usted misma ha dicho, señorita, de que los transportistas... Yo soy anti-señorita. Anti-señorita, entonces. Entonces... como usted mismo dijo, de que el transporte no es honesto, pues. Son mañudos, sabemos. Eso no lo podemos tapar. ¿Cuánto nosotros cuesta? Desde nos cuesta Cupini hasta el centro. Dos bolivianos sería realmente la tarifa. Pero cuando estos señores se dan la vuelta en el estadio y quiere usted llegar hasta la Pérez, ¿cuánto gasta? $4, ¿no? Oh, ¡qué duro! Entonces, ¿para las guaguas hay pasaje escolar? No, todos pagan igual. No todos pagan igual. No hay pasaje. Tercera edad no hay. No hay. Bueno, esa es la verdad. Que no nos cuenten, no hay pasaje escolar. Hay trameaje, ¿sí o no? Hay trameaje. Por más que digan que no. Pero, ¿de dónde sale todo este negociado, pues? De la alcaldía, del regulador del transporte de la alcaldía. O sea, vivir en los barrios, en la ciudad de La Paz, no es fácil. Es lindo, pero no es fácil. No es fácil. El 27 de febrero del 2011 ocurrió el inolvidable megadeslizamiento en La Paz. Me acaban de corregir y dicen que no fue el 27. La noticia que estoy leyendo es del 27 de febrero, pero el megadeslizamiento ocurrió el 26. 400 casas se desploman y deja 5.000 afectados. Un derrumbe de magnitud sin pérdidas humanas causó el deslizamiento en La Paz con el desplome de al menos 400 casas, dejando por lo menos 5.000 afectados en 7 barrios de la ladera este de esta urbe. La alcaldía calificó como el mayor desastre de las últimas décadas y el Ministerio de Defensa dijo que la situación es dramática. Las zonas afectadas con el deslizamiento en La Paz son Pampajás y Central Bajo, 23 de marzo, Metropolitana, Cervecería, Valle de las Flores, Callapa y Cupini 2. Bueno, y ahora estamos precisamente en Callapa. Hemos venido 7 años después a saber qué piensan, qué sueñan, qué están haciendo, cuánto se ha reconstruido, no se ha reconstruido. ¿Y cuántas de las promesas se han cumplido o no se han cumplido? Por si acaso estamos en la radio documental de hoy día, no porque se nos ocurre, no por capricho, no por criticar a Revilla, sino porque nos ha invitado la propia gente. Estamos con Victoria Huanca, vicepresidenta de la Junta de Vecinos de la zona Callapa, con José Sánchez, secretario general de la Junta de Vecinos de la zona de Callapa, y con Julio Blanco, presidente de la Junta de Vecinos. Compañera, ¿por qué nos han invitado? Buenos días, hermana. Gracias por su visita. La invitación es a todos los medios de comunicación para que conozcan cómo estamos viviendo a 7 años del mega deslizamiento. Hemos sido olvidados por el gobierno municipal, ellos lavándose la mano que está en riesgo, Callapa ha vuelto después de mega deslizamiento con su misma fuerza, lucha. Hace rato ya he mencionado, olvidado por gobierno municipal. Ahora se está reconstruyendo, las calles están mejor que antes, pero con el trabajo del pueblo de Callapa, que son luchadores revolucionarios. También está ya habiendo servicios básicos, pero también eso es todo trabajo de la población, apoyado por empresa EPSAS, y la electricidad igual, apoyado por empresa de La Paz. Ellos han entendido que es un derecho tener luz, derecho tener alcantarillado, derecho tener al agua, pese que a duras penas hemos conseguido con lucha y con mucha marcha para que nos escuche. Pese así, principalmente los sectores 5, 6 y 7, sin orden de alcaldía hemos colocado nuestros servicios básicos. ¿Por qué? Porque era una necesidad, porque estar en campamento, hacinados, ahogados por ese hacinamiento, incomodidad, falta de higiene, hemos tenido que salir a nuestros propios predios para cuidar, para que no se entre un loteador. Hermana querida, estamos escuchando a Victoria Huanca, vicepresidenta de la Junta de Vecinos de la zona Callapa. Cuando suceden los desastres, todos los medios vienen. Todos los del gobierno, que defensa, que gobierno central, que gobierno municipal, a prometer de todo. Queremos saber, después de 7 años, qué promesas se han cumplido, qué promesas no se han cumplido, cómo ha sido reconstruirse de una tragedia, con qué fuerza lo han hecho y ahora en qué situación están. Hermana, ustedes su derecho propietario, ¿lo perdieron? ¿Lo han mantenido? ¿Cómo es la situación? Ya. Perdimos nuestras casas, las construcciones, trabajo. Toda la población ha perdido. Pero todo el trabajo de todo el año, de toda una vida, mejor dicho. Pero estamos, nuestros previos, ya hemos vuelto a nuestros previos, como hace ratito he mencionado. O sea, el derecho propietario de sus terrenos no perdieron. No, ahí está. Pero el gobierno municipal quería que ustedes pierdan, quería que ustedes se vayan a otro lado. ¿Cómo ha sido ese drama? Todos están aquí, si hay alguien que quiere contribuir. ¿Cómo ha sido ese drama de no perder tu terreno? Porque, bueno, si pierdes el terreno ya es grave, ¿no? Buenos días, señorita Galindo. Estamos escuchando a José Sánchez, secretario general de la Junta de Vecinos. ¿Cómo fue el tema del derecho propietario? Bueno, como es de conocimiento público, como conocimiento general, de que la alcaldía, después del megadeslizamiento, se ha dado la tarea de despojarnos de todo el territorio de Callapa, en concomitancia con malos callapeños y malos vecinos que aquí solamente se han dedicado a usufructuar a nombre de Callapa trabajos, platita de la alcaldía. Compañero, dígame clarito qué significa despojarles. Despojarnos quería decir que la alcaldía estaba sacando una ordenanza municipal para sacarnos a todo Callapa de nuestro territorio. Pero con una marcha masiva de todos y todos los callapeños, vecinos y comunarios, hemos hecho retroceder a esa ordenanza municipal que estaba para entonces como presidenta del Consejo Municipal, la concejal Niño de Guzmán. Entonces, si no era esa marcha, esa ordenanza se consolidaba, entonces el alcalde Revilla nos despojaba de todo el derecho propietario de Callapa, y sabemos con qué intenciones, ¿no? Posteriormente. ¿Con qué intenciones? Dígame, mejor que decir ya sabemos, lo diremos clarito. ¿Con qué intenciones? Las intenciones son despojarnos y posteriormente habilitar y repartirse en su entorno. Eso ha sido el principal motivo que... Y ahora, y aparte de eso, por lo que hemos recuperado el territorio, se nos ha agarrado... ¿Desde cuándo han recuperado? Después de meses de deslizamiento. ¿Desde cuándo han recuperado sus terrenos? Nosotros, eso es por sectores. Cada vecino, cada sector por grupo, no hay dónde ir, hermana Galindo. El familiar nos alojaría una semana. Obvio. Entonces, de esa manera, hemos vuelto a nuestros predios sin agua, sin luz, sin alcantarillado, a sobrevivir, como se dice los militares, ¿no ve? A sobrevivir en la selva. Entonces, ahí hemos vuelto y también en eso al concejal Carlos, que ya ha fallecido, me olvido ahorita su apellido, nos indicaron, vuelvan a sus propiedades, ustedes son derecho propietario. Entonces, de esa manera, contratando, aquí compañeros son testigos, contratando topógrafos particulares, georreferenciados ese informe, pese que no nos querían dar, pero nos hemos ingeniado y la para gente volver. No se ha avivado. No es que cuando ustedes han llegado a sus terrenos y habían otros vivos, otras vivas ocupando, no ha habido desorden, no ha habido pelea entre ustedes, la gente ha sido honesta de decir, bueno, aquí era mi casa, este es mi terreno. Ya. Hermana, en eso no. Quizás en otro, en compañeros van a acotar, por donde hemos trabajado, hemos no, porque georreferenciado señalaba. Entonces, digamos, Victoria Huanca, ya, aquí es tu lote, ya, yo me quedaba ahí. Al otro lado, aquí a don Julio Blanco. En La Pampa. En La Pampa, vacío. O sea, ¿esto era vacío, aplanado por el tractor? Este costado. Esta esta parte que estamos ahora, no. Porque no ha afectado mucho el megadeslizamiento. Al otro sector sí ha afectado, ha arrasado hasta el río. En este sector ha estado, pero, sin embargo, el estudio indica de que todo Callapa ha movido 20 metros. Y hemos tenido que ubicarnos georreferencialmente por satélite. Entonces, estamos nomás bien en ese aspecto, ¿no? Ahora, ¿todos tienen sus papeles en su mano? Por ejemplo, usted tiene sus papeles, la vecina de acá que seguramente está construyendo. Veo algunas casas lindas, de nuevo casas grandes, de muchos pisos, de 3, de 4 pisos, de 2 pisos, otras casas más sencillas. Hay mucha construcción ahora en la zona, inclusive viniendo he visto ferreterías vendiendo pues material de construcción. Esas personas que están construyendo sobre terreno donde está legitimado el derecho propietario, doña Victoria. Sí, nos conocemos, nuestros vecinos, quién es derecha, quién es izquierda, quién es al frente. Entonces, en eso no hay problema cuando nos hemos reubicado otra vez. Por eso ese lado, según el estudio geológico dice, este lugar del sector 1 y 3, 4, consolidación. El sector 5, 6, 7, en reordenamientos, no hemos reordenado. Pero pese, falta algunos lugares que también existen vivos, como hace rato dije. Pero el sector 2 sigue para alcaldía en alto riesgo. Incluso han declarado como área forestación, pero los vecinos que vivían antes de megadeslizamiento tienen su derecho propietario, ahí están viviendo. Eso puede ir a ver, hermana, del camino de la carretera principal allá hacia el cerro. Eso para la alcaldía está declarado como área forestal. Bueno, yo estoy aquí para escucharlos a ustedes, para que esto se transmita. No, a mí nadie me paga por mentir. Yo vengo a decir lo que veo. Quiero que los micrófonos se conviertan en ojos y para que ustedes puedan expresarse. Así que vamos a ir a recorrer los puntos que acá nuestros anfitriones, la señora Victoria y nuestros dos anfitriones, José Sánchez y Julio Blanco, de la Junta de Vecinos de Callapa, donde ellos nos van a llevar. ¿Qué es lo que ellos van a querer denunciar? ¿Qué es lo que ellas van a querer denunciar? ¿Qué es lo que ellos quieren hacer conocer a la gente que nos está escuchando? De eso vamos a hablar. Estamos ahí, pero estamos en la zona. Esto no es, esto es una radio documental. Vamos a transmitir todo lo que vemos. Y nuestro punto de partida, nuestro punto desde donde hemos hablado ahorita, es la Plaza de Callapa, una plaza donde hay un resbalín, donde hay columpios, donde hay kiosquito, donde hay puesto de minibús, un minibús que está haciendo servicio a la zona y donde hay muchísimas construcciones. Estamos en la zona de Callapa y hemos querido venir a Callapa después de 7 años de ocurrido el megadeslizamiento. Lo primero que hay que decir en una zona así es que hay que sacarse el sombrero, porque las personas que están aquí están por la fuerza de haberse reconstruido, de haber tomado coraje, de no haberse dejado aplastar por la tragedia. Y eso requiere mucho, mucho coraje, como nos decía muy bien doña Victoria. Ahora, ¿hay escuela acá, Victoria? ¿Hay escuela? ¿Está funcionando? ¿De qué curso a qué curso funciona? Ya, hermana, hay, la educación es primero, tiene que ser primero en nuestro país, educación y la salud. La educación ahorita está alojados en el campo deportivo en un costado, en las casas prefabricadas. Ahora la nueva colegio, unidad educativa, se está construyendo. Ahorita vamos a ir, hermana, con el programa Evo Cumple. ¿Cuántas guaguas están alojadas en la cancha? Como 130 niños. ¿Qué niveles? Primario. Nivel primario. Y con el Evo Cumple se está construyendo el nuevo colegio. ¿Para cuántas personas? ¿Para cuántos estudiantes? Eso ya es para secundaria, hasta que salgan bachiller. ¿Pero con qué capacidad de alumnado? Cada año se va a estar aumentando, como antes se aumentaba. Eso ya hablamos con el junta escolar. Ahora, hermana querida, ¿está funcionando bien? Está, digamos, porque, bueno, estando en casas prefabricadas, estarán con bancos, estarán con pizarras, no estarán con pizarras. ¿Están viniendo los profesores, están cumpliendo, se está pagando los... ¿Está todo bien? Está funcionando, normal. Ya es desde 2014 que está funcionando. Y los niños, también la educación, pues también mandar, como hace rato, no hay a veces transporte, a veces paro cívico, los conductores hacen paros, huelgas, no se puede mandar al centro. De esa seguridad las mamás han decidido que así también los niños que aprenden. ¿Cuánto tiene que caminar un niño, una niña en Callapa para llegar a su colegio? No mucho, porque aquí en el pueblo viven. ¿Aquí mismo? Sí, aquí. ¿Esto usted diría que es suburbano o periférico? Suburbano. Suburbano. Estamos hablando de una zona suburbana. ¿La gente en general trabaja aquí mismo en la zona o se desplaza para trabajar hasta el centro? Allá se desplaza, pero la construcción es aquí. La construcción es autoconstrucción mayormente, ¿no? Es autoconstrucción. Hay colegio y esa es una buena noticia. ¿Y va a haber un colegio nuevo? ¿Cuándo se va a inaugurar? Ya está en los últimos toques. Pasaremos, hermana, ¿no ve, compañeros? Vamos, vamos. Sí. Se han olvidado de Callapa, los de la alcaldía. La alcaldía, tú sabes que la alcaldía por obligación tiene que poner obra. ¿Qué están haciendo? Están tratando de politizarlo. ¿Por qué? ¿Cómo están? Eso es, quiero que me entiendan. Perdón, más que me entiendan, quiero que la gente que nos escucha nos entienda. Cuando ustedes dicen están tratando de politizar, ¿a qué se refieren? Clarito, explíquenmelo con ejemplos. O sea que un dirigente tiene que ser de su partido. El dirigente es de su partido, le dan todo la tienen. Ahora, ¿y cómo verifican que es de su partido? Porque uno también se puede poner chaleco de doble color, de un lado de un color, del otro lado de otro color. Es bien sencillo porque tienen operadores políticos. ¿Cómo lo hacen? Nosotros como Junta de Vecinos lo que vemos es luchamos para la zona. Jalamos obras para la zona, a lo menos como esta zona de Callapa, muy olvidadamente durante 6 años. Ahora, hermano, pero el Evo es igualito, ¿no? O sea, porque el Reviña es un despreciable que te exige ser de su partido, que ir a la... Pero el Evo es igualito, ¿o no? Evidentemente el Evo está cumpliendo con las obras, pero como cumple con las obras, nosotros tenemos que apoyarlo más. Pero si la Revilla no está cumpliendo con su obra, no tenemos por qué apoyarlo también. El dirigente es civismo, cívico. No, pero eso se llama clientelismo. Es decir, las obras son una obligación, compañero. Las obras son una obligación porque uno paga los impuestos, uno es ciudadano boliviano, una es ciudadana boliviana. Las obras no son un regalo, son una obligación. Pero ellos ya no lo toman de ese lado, lo toman por otro lado. Si no eres de su partido, no te dan nada. Aquí en Callapa, por ejemplo, ahorita estamos con este enlosetado gracias a nuestro presidente Evo Morales. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta tierra? Toda la gente... Tanto salir en esta polvadera, están mal, ya tienen pulmonía, los pulmones, los viejitos de tercera edad ya han fallecido. Eso también se le ha demostrado al gobierno municipal de La Paz. Hagan por lo menos. Aquí teníamos un asfalto, es bien lindo, ahora no quieren poner ni asfalto. Bueno, lo que yo estoy viendo es un panorama difícil, sí, bien delimitados los terrenos, gallinas en plena calle. Me acabo de cruzar con dos hermosas vacas, una vaca con su ternero. ¿Esta es una zona ganadera, lechera? Sí, hermana, antes del desastre era una zona ganadera, aún sigue. Ganadera, sí, lechería. Y también las hortalizas, porque esa linda, limpia verdura se llevaba a los mercados para la población, para la hollada, pero ahora, como ya hace rato dijo el compañero, ya es suburbano. Entonces, pese, hay mínimamente las vacas. ¿Y no hay área de cultivo de hortalizas? Hay todavía, por pequeños, aquí en sector 4 y sector 5. ¿Y con qué agua están regando? La agua que viene de Chinchaya, el riego, y con la lluvia también. ¿Es un agua limpia? Limpia, no hay contaminación. O sea que ustedes podrían ser una zona muy rica si ustedes tuvieran la organización de convertirse en los proveedores de verdura orgánica, de verdura limpia para La Paz. Sí, aquí arribito, en Chicani. En Chicani son productores, aunque Callapa era productor agropecuario antes, con este mega deslizamiento ya ha cambiado la figura. ¿O todos quieren volver, ponerse terno y volverse doctor? No, Sitz. Tampoco, sí, solamente que ya los comunarios han vendido sus lotes y se han comprado gente pudiente, ha visto buenas construcciones, ellos están haciendo las construcciones, entonces es una zona suburbana donde incluso las normas pero, dicen... ¿Quién ha dicho que el productor, la productora de hortalizas no puede construir bonito, no puede vivir bien, o la verdura limpia puede dar dinerito? No, es que lo que se trata es del territorio. El territorio ya están ocupados para vivienda directamente. Es la presión de la migración. Estamos construyendo una ciudad gigante, antiecológica. No sé de qué va a vivir la gente si no produce alimentos en La Paz. Y esto es parte de la lógica con la que están haciendo la ciudad, con la que se está expandiendo la ciudad. Luis Revilla, tener un alcalde ignorante, tener un alcalde que no entiende de construir una ciudad que combine el carácter urbano con el carácter rural, es lo que estamos viendo en Callapa. Ahora aquí nadie cultiva nada. Sí, son pequeños cultivos ya en las orillas, donde ya hay un terrenito en la parte del cerro o en las orillas con un poco de riego. Pero nada significativo. Bueno, ya no es significativo porque ya no se puede ofrecer al mercado nacional, solamente es para gasto familiar, tal vez vecinal, ¿no? No alcanza mucho más. No, pero yo me podría imaginar, por ejemplo, si todos los callapeños y callapeñas se dedicarían a tomate orgánico, harían una copiadora de tomate. Con el tomate que se echa a perder, salsa de tomate antes de que se eche a perder. Imagínense, serían los tomateros, las tomateras del tomate orgánico, podrían poner el precio del tomate orgánico alto, tendrían un medio de subsistencia y Callapa debería ser un barrio jardín. Hermana Galindo, la realidad puede ser muchas cosas, como usted recién la primera vez ha venido y tiene mucha visión. No es primera vez, ¿sabe qué? Digo, cuando ha habido el megadeslizamiento, Radio Deseo y Mujeres Creando se ha dedicado a hacer un relevamiento de todas las deudas para pedir la condonación de deudas. Ah, ya. Entonces, no es primera vez y yo he venido a varias asambleas. Seguramente yo no estaba presente, no, va a disculpar. No hay problema, pero ya, le cuento que no vengo de turista. Sin embargo, para ser claros y contundentes, estamos hablando de la alcaldía. La alcaldía, este es asfaltado, como usted esté parado, hasta la plaza y hasta el contacto con zona de Cupini asfaltado. Reiteradas ocasiones con notas, con marchas, con todo, hemos ido a la alcaldía, pero este señor Redilla no es... ¿Quién les ha dicho que es mejor el asfalto? Bueno, nosotros lo que puedes, no, nosotros no somos profesionales en esta área, hermana Galín. Nosotros queremos asfalto, enlosetado o cemento rígido, pero que se haga. En estas condiciones no podemos vivir hasta que la voluntad tenga cualquier autoridad, ¿no es cierto? Entonces, por eso justamente, ahora yo le quiero decir, ni siquiera el favor nos va a hacer Redilla, ni siquiera, porque él está agarrando la plata del IDH, la coparticipación tributaria y las millonarias donaciones que ha recibido nacional y extranjero, ¿dónde están esa plata? Mínimamente debía asfaltar esto, no solamente en favor de los callapeños, hermana Galindo, usted mismo. Este es un acceso para la zona sur. ¿Por aquí podríamos llegar hasta dónde? Irpavi, Achumani, Calacoto, Cotacota, toda zona sur puede cubrir, entonces es una facilidad extraordinaria. Claro, ¿sabe? Es decir, la zona sur tendría una ruta directa a Miraflores. A Miraflores. ¿Sabes, hermana? Perdón. Esta es una vía troncal de escape directo. Desde Chasquipampa vienen por aquí y salen por aquí. Entonces es un camino cortado directo a la ciudad. Entonces si se van por otro lado es una trancadera tremenda. Bueno, pero esta radio documental es una jalada de orejas a toda la ciudad de La Paz, pero también al alcalde Luis Revilla. Estamos construyendo una ciudad de ladrillo, cemento, antiverde, productos alimentarios, una ciudad que va a ser invivible, compañero, porque sabe que todo lo que vemos verde da oxígeno. Exactamente. Donde no hay verde, no hay oxígeno, así nomás es. Entonces, ¿por qué un barrio que se ha destruido se puede reconstruir? Podrían haber hecho un barrio más verde, arborizar. ¿O no les importa más que la casona de pisos, el cemento? Eso les pregunto. Sí, nosotros estamos de acuerdo con todo eso, pero lo que debía coordinar desde el primer día del megadeslizamiento, debía hacer todos los esfuerzos posibles porque había plata, porque el IDH, la coparticipación tributaria, que no diga que no hay plata, sino que lo están ocupando en otros fines para contratar partidarios o militantes que tienen 9.000 o 10.000 empleados, tiene que la alcaldía, realmente en mi ignorancia, debe necesitar por lo menos 5.000 empleados, nada más. Entonces, para amarrar, cualquier cosa sucede en el centro, hermana Galindo, para amarrar de un poste a otro poste, salen 20 chalecos, mi hijo de 6 años necesito, puede amarrar un precinto. Estamos escuchando a Victoria Huanca, vicepresidenta de la Junta de Vecinos de la zona Callapa. Me quería hablar sobre el estudio geológico. Adelante. Hermana, el estudio geológico indica, realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, por orden de nuestro presidente Evo Morales Ahima. Hace rato usted dijo varias zonas que ha sido arrastrado, ¿no? Desastre. Callapa ha sido bendecido porque Callapa es habitable. Nosotros somos conscientes, nos han socializado, somos conscientes y sabíamos desde que se ha empezado el estudio geológico, Callapa es habitable, y de esa manera nosotros no hemos vuelto a otra zona, a otros lugares, como nos han ofrecido viviendas. Ya, muy bien. Hermana, a ver, hermana, quiero que usted me diga así, en sincero, ya que conoce el estudio geológico, ¿por qué? ¿Por qué ha habido el megadeslizamiento? ¿Cuál ha sido la causa del megadeslizamiento según ese estudio? Ya, no ha habido falla, solo que no ha habido sismo. No ha habido sismo, solo es falla geológica y por aguas verde, alcalde. Y ¿Por qué? Porque ahí arriba, en vez de hacerle embovedar el río Chiluncaní, solo ha puesto pilotes, porque después de que el megades había pasado, recién lo hizo por la irresponsabilidad en el manejo de las aguas. De las aguas. De las aguas servidas y de las dos aguas. La irresponsabilidad total en el manejo de las aguas. Esa irresponsabilidad es del gobierno municipal, pero también es de los vecinos y vecinas. Ahora, quiero saber, ustedes han vivido el dolor. No, yo, por ejemplo. Ni el alcalde. No todo el mundo. Entonces, ahora que han vuelto, ¿con qué lección han vuelto? ¿Qué han aprendido? ¿En qué están manejando las cosas de manera distinta para que nunca más sus hijas, sus nietas, vuelvan a perderlo todo en una noche? Ya, como ya le dije, ya nos ha socializado. La gente, la población de Callapa, ya ha entendido. Por eso, EPSAS y con trabajo de la población, en esa época con sus juntas vecinales, se ha trabajado, todas las calles tienen, será una mínima 5% que todavía falta alcantarillado. El alcantarillado era de la primera, número uno, para que las aguas servidas que corran. Entonces, hermana, ya cuidamos. Ya, yo pido a Dios que ya no vuelva. Esa es una buena noticia, o sea, todos, la lección se ha recibido. Y hermana, este es el sector 2, que para la alcaldía es zona roja, verde, alto riesgo, ¿ya?, y forestal. Ese es, hermana. Entonces toda esta gente ahí viviendo en módulos, ¿dónde va a ir? Obviamente. Entonces, pero además, estas personas podrían encargarse al mismo tiempo de arborizar. Por ejemplo, este señor podría, día que dicen área verde, muy bien, ellos mismos arborizar sin perder su terreno y responder a las necesidades de agarrar la tierra y a la necesidad de generar áreas verdes. La ciudad de La Paz necesita áreas verdes. La ciudad de La Paz entera, no solo Callapa, la ciudad de La Paz entera. El ser humano sin el árbol no vive. Hermana, algo más voy a complementar. Por favor. Nuestros impuestos seguimos pagando, pese que en unas dosis, no paguen, nos decía, pero seguimos pagando. Y ahí la población tiene movilidad. Aquí no me van a dejar mentir los compañeros José y Julio. Hay compañeros también, ellos con su propio esfuerzo tienen movilidad, hasta 2, 3, porque es harta familia. Pero se paga altas sumas de impuesto de las movilidades. ¿Y dónde está esta plata? Mira cómo vivimos en tierra, con tanta impuesto que se paga de las movilidades a la alcaldía. Por lo menos el alcalde, en eso que se dé cuenta, mira nuestras calles, hermana Galindo. Complementando, hermana. ¿Sabes, hermana? La molestia que tenemos aquí en zona de Callapa, como ves ahorita en este momento, es pura tierra. Feísimo el camino. Pero, ¿sabes? Lo venden este lote de terreno de 200 metros. Una minuta de transferencia, ¿cuánto está cobrando? 7.000, 8.000 bolivianos de aquí, de la zona. En momento, ahorita, como ves, así están cobrando. Ahora, si es uno un poco más con un casita de construcción así, están cobrando 15.000 a 20.000 bolivianos. Eso está muy mal. Eso también tiene que verlos este compañero ya, alcalde. Ya, pero yo les estoy preguntando, ¿qué barrio sueñan? Y les veo cuadrados. Les veo, como siempre, el mega deslizamiento se ha dado por mal manejo de las aguas, ¿sí? Primera cosa. Segunda cosa, ustedes han tenido la oportunidad, tienen la oportunidad de hacer un barrio nuevo, sobre nuevas bases, soñar, la posibilidad de soñar, y están repitiendo los mismos errores que todos los otros barrios donde ya no se puede cambiar porque ya está consolidado. Callapa no le está proponiendo a la ciudad de La Paz nada nuevo, más que amurallar, construir casas lo más grandes posibles y asfaltar. Y eso a mí me decepciona. ¿Sabes, hermana? En el estudio no tiene que estar así, tierra, tiene que estar especialmente asfaltado y el camino cubierto tiene que estar. No tiene que ver eso, porque si va a ocurrir esto, entonces puede volver a deslizarlo. Eso ha dicho bien claramente. No está, hermana. ¿Qué obras quieren ustedes de mitigación? Mitigación y muros de contención. No, y ahora asfalto. Y arriba, porque aquí no se. Callapan, ¿qué están los hermanos? No me van a dejar mentir. Callapa no necesita. A ver, compañera, una cosa. ¿Esto era asfaltado? Sí, era. ¿Así mismo asfaltado no. se ha ido a la mierda o sí, no? Sí. Ah, perfecto. Entonces nos entenderemos. Esto era asfaltado, era. Pero el asfalto no frenó el deslizamiento. No. Le explico, hermana Galín. El estudio geológico que después del megadeslizamiento hizo el Ministerio de Obras Públicas, por orden del hermano Evo Morales, que se ha gastado, creo, 2,5 millones de bolivianos, ha arrojado de que el sector 1, donde estamos parados, el sector 3, era habitable. Y este sector tenía que trabajar la alcaldía obras de mitigación. ¿Qué quiere decir? Obras hidráulicas, en fin, muros de contención, la impermeabilización de todo Callapa. Y de la lluvia es por encima. Ya no hay alcantarillado fluvial en Callapa, nunca más. Todas las aguas van a correr por encima, por eso justamente puede ir a observar, hay canal, en enrosetado hay canales donde corre agua por encima. Ya no hay encantarillado, ya no va a haber sumideros, digamos, como dicen, ¿no? Entran agua adentro, eso ya no. Eso es lo que dice el estudio geológico. A ver, muéstreme cómo están haciendo ese alcantarillado por encima. Vamos a alguna casa que esté haciendo alcantarillado por encima. Muéstremelo, quiero verlo con mis ojos. Yo me refiero a las corrientes de las avenidas. Por eso, pero yo quiero ver eso con mis ojos, claro, y le vamos a sacar la foto. De aquí de la plaza nuevamente, se ven a lo lejos una serie de invernaderos, ¿no? ¿De quién son esos invernaderos? ¿Qué se está cultivando ahí y con qué agua se está regando? Esos son de Chicani, los de comunidad Chicani están sembrando, puro carpa solar están metiendo ahí, porque contienen un agua filtrante que viene desde arriba y es agua limpia. Y es todo eso. Todas esas verduras que salen son limpios también, no es como de allí abajo. Entonces, mayormente que ves ahí arriba, esos invernaderos son limpios y con agua limpia están regadas. Ese es Chicani. ¿Y esa verdura dónde se vende? Al centro se vende. A los supermercados, a los hipermax, ¿qué tales? También distribuyen también. ¿Y de quién son los invernaderos? ¿Son de un propietario, de una propietaria, o es una cosa colectiva? De la comunidad. O sea que son independientes, cada propietario de su lote se pone su invernadero en ahí. Pero porque ahí vemos aglomerados los invernaderos. Porque en la primera que ves, por ejemplo, es un lote, la otra es otro lote. Entonces diferentes familias ponen su invernadero. Aquí en Callapa nadie está cultivando nada. Aquí en Callapa evidentemente no se está cultivando porque no hay como en ahí que ves el agua, pero el agua se puede traer desde arriba hasta aquí para cultivarse. Porque tenemos un lugar, esta Callapa es grande, son 7 sectores. ¿A qué mayormente se dedica la gente de Callapa? Mayormente de aquí se están saliendo a trabajar a otros países y a la ciudad están saliendo. Por ejemplo, algunos se dedican a trabajar como chofer, algunos a trabajar como albañil, así se están dedicando a la fuerza mental. O sea, hay una diversidad, no hay una... Sí, no, antes sí se dedicaban a cultivar, se dedicaban a sembrar, con eso sacaban los productos hacia la ciudad, vendían y volvían. Ahora, otra pregunta, para construir ahora en Callapa, ¿hay alguna restricción de número de pisos o alguna otra restricción municipal? ¿Hay alguna inspección municipal que esté viniendo a ver cómo se está construyendo, doña Victoria? ¿Hay alguna restricción o la gente está haciendo como quiere, como puede y sin ningún tipo de restricción? Si yo quiero hacerme mis 4 pisos, me hago y punto. Sí, hermana, es una necesidad y están haciendo. No hay ninguna notificación de la alcaldía, ellos mienten. Lo hemos notificado, dice. Pero no tenemos notificación. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Y si pasara algo a lo posterior, va a ser única irresponsabilidad del alcalde. ¿Por qué? Por no cumplir con las... Hace rato ya se ha indicado, por no hacer las medidas de mitigación. ¿Y los vecinos, las vecinas, no están generando una propia respuesta? ¿Entre ustedes no hay un acuerdo? ¿Cada quien hace lo que quiere? No, tampoco no es así. Como en el estudio dice, hasta mínimo, hasta dos plantas. Entonces, sí, hasta dos plantas. Pero yo veo allá nomás tres pisos. Sí. Allá, tres pisos y un altillo. Sí, eso, ellos ya cada cual ya se han hecho, pero el estudio dice hasta dos pisos en donde están aprobado estructura vial. Pero están aprobados estructura vial del sector 1. ¿Y si la gente no obedece? Hermana, como le digo, no ha venido la alcaldía a como se dice, a supervisar, nunca ha venido. Sí. ¿Revilla no tiene pisada aquí? Sí, ¿por qué? Porque no nos ha cumplido, porque mayormente la gente, por eso estamos bien molestos. Dolidos. Dolidos, molestos, porque pese que nos ha pasado este mega deslizamiento, ahora con su ley 233 nos quieren someter con sus impuestos. Ya, sí. Entonces, a ver, yo quiero que ustedes me hagan una lista de las cosas con las que Revilla no ha cumplido. 5 cosas, 3 cosas, que ha hecho que la gente esté dolida. ¿Con qué cosas no ha cumplido Revilla? Don José. Don José, a ver, bueno, ¿con qué no ha cumplido Revilla? Bueno. Pero concreto a eso, bien, no me cuente de otras cosas. ¿Con qué no ha cumplido Revilla? Ha cumplido pues con las, no ha cumplido pues con todas las obras de mitigación, la reposición del asfaltado de Cupini hasta la plaza, mínimamente. Las galerías filtrantes, muros de contención, también en lo general. No ha cumplido con su compromiso de reconstruir hasta el 2018 Callapa. Se ha olvidado. ¿Qué debería haber reconstruido? Todas las necesidades que tiene, hasta la arbolización y hace rato. Pero en esta zona hay luz y agua. Bueno, eso ha sido con el esfuerzo de todo el pueblo, con marchas permanentes. Nosotros, con el alcalde, hemos marchado un sinfín de veces para que destrabe el empostamiento y se trabaje, digamos, en la cantarilla. Por ejemplo, esta calle que está linda, enlosetada, ¿quién lo ha hecho? Gobierno. Gobierno central. Sí, gobierno central. Y pese a eso, hermana, nosotros agradecidos al hermano Evo, porque es el único... Bueno, pero hermana, yo no, ¿sabe qué? O sea, si el gobierno va a enlosetar las calles, entonces que el Evo sea el alcalde. Ya. ¿Sabe qué? Es que también da bronca, ¿no? A ver. El Evo no es alcalde. No es alcalde. ¿Qué mierda está enlosetando calles? Ya, pero ¿por qué? Porque el alcalde... No sé, es inoperante. No, porque están peleando quién va a ganarle a quién. Ya. Ahora, hermana, pasaremos a... Bueno, y la salud en Callapa, ¿cómo se resuelve? ¿Hay posta de salud? ¿Hay hospital? ¿Hay médico? Evidentemente, hermana, no existe ni una farmacia aquí en zona de Callapa. Y si pedimos a este alcalde Revilla, nos dice que está a unos... 5 cuadras el hospital, pero imagínate. ¿Cuál hospital? No hay. Pues, en Cupini hay un centro de salud, hermana, pero nosotros... ¿En Cupini hay un centro de salud de primer nivel? No. Una pequeña centro de salud. Una posta, digamos. Posta, eso. Entonces, nos dice, hemos pedido centro de salud y eso nos han respondido. Nos han respondido que no, por ahora... ¿Tienen la respuesta? Sí, pero no lo hemos hecho, pero vamos a hacerlo llegar. Por favor. Sí. Y hermana, aparte de eso también... Estamos hablando ahorita de la salud. Ya. O sea, pasa algo en Callapa, no hay hospital, no hay posta para parir las mujeres, para tener sus guaguas. ¿Qué es? Están teniendo sus guaguas en la casa. En la casa y aparte también llevan hasta el centro, sino a Los Pinos. E incluso ya hemos perdido vidas, ¿no? ¿Cómo hacen para llegar al hospital Los Pinos? ¿Cuánto tiempo toma? Aquí pues tienen que ingeniarse así por una hora y ya hemos perdido una madre de ¿cuánto familia puede costar hijos? ¿Cuánto puede costar llegar en taxi en horario de emergencia? La guagua no dice a tal hora voy a llegar, que esté todo listo, a veces es en la madrugada, les gusta. ¿Cuánto cuesta llevar en un taxi hasta el hospital Los Pinos? Y si hay modo de conexión, ¿por dónde se va? Aquí en la realidad no se encuentran ni radiotaxis, porque el camino está, como ha visto usted, en pésimas condiciones. Entonces el taxi de emergencia llaman, cobran entre 50 y 40 pesos mínimamente para llegar a los pisos. me quería cobrar 50 pesos desde el centro el taxi. Grave peleado por 10 pesos, con 40 he terminado. Ahora, cuénteme ese evento de la persona que murió. Quiero saber, porque eso me parece muy grave, compañera. Por falta de auxilio. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue? Si sabe cómo se llamaba la persona. Doña Prime, del sector 2, donde dejó en orfandad 8 niños. Y por falta de auxilio estaba la señora mal, desvaneciendo. Hemos querido llevar, pero... No sabemos por qué se desvaneció. Ya había estado mal. Entonces hemos querido llevar apuros, porque es de escaso recurso. Antes de llegar ya fallecido... Hemos hecho llegar, no los hemos tenido que traernos nomás para velar y al día siguiente enterrarlo a la señora. Y aparte también los de tercera edad tienen que ir, ya pues su hijo en taxi tienen que ir al centro, porque ese de Cupín, ese centro de salud, son también de lunes a viernes, o miento, hermanos. No hay fines de semana. Emergencias no existe. No existe. Estamos totalmente desprotegidos y desprotegidas, y eso me parece bastante grave. En cuestiones de salud, no hay farmacia, no hay hospital, no hay posta de salud. No existe ni una pequeña de posta. Nosotros, como Junta de Vecinos, hemos mandado notas y nos ha respondido estas respuestas. Y evidente, incluso nos hemos reunido con el ministro, viceministro de Salud. ¿Y qué ha pasado? Él tiene ganas de hacerlo, pero cuando pedimos un informe, él dice, aún todavía zona de Callapa está en alto riesgo y no se puede construir un centro de salud, no se puede hacer nada. ¿Cuánto tenemos de población? Por lo menos tenemos unos 1,000 familias. Ahora multiplicamos humildemente entre 4 cada familia, son 4,000 a 5,000 habitantes. Claro, las necesidades de salud pueden ser ya para 4,000 habitantes, así como va a haber colegio, tiene que haber una posta sanitaria, un hospital o cualquier nivel de atención en salud. Y por último le comento estamos hablando de salud. Yo también trabajo con taxi, ¿no? Yo soy taxista casi toda mi vida, 48 años, conozco la ciudad de punta a punta. Y un día me toma a las 10 de la mañana una señora con su esposo y me decía que le dolía la barriga nomás. Y decía, ¿por qué no le das un matecito? Le he dicho. No, cuando la señora me vio oculta, pues había estado embarazada. Y aquí en esta subida donde está, ha tomado el camino de tierra, haya nacido en mi auto un niño aquí. Cuando se dio el mega deslizamiento, también el gobierno prometió muchas cosas. Sí, prometió reconstruir casas y prometió condonar deudas. Ya. ¿Con qué no ha cumplido el gobierno central? ¿O todo ha cumplido? Ya, voy a responder a las viviendas. Las viviendas se ha dado, hermana Galindo, al alto, en Chijini 2. Pero Callapa han ido mínimo 13 personas. ¿Por qué? Porque es Callapa habitable. A usted, mire, ¿cómo vamos a abandonar nuestra casa que hemos vivido toda una vida? Y allá es pues lejos. De esa manera, la gente, la población de Callapa, han ido 13 personas y los demás se han quedado. O sea, que la promesa de vivienda no se ha dado. La promesa de condonación de deudas. Eso, hermana, no sé, mal puedo hablar. Yo sé, no se ha cumplido. Ya, hermana Galindo. Y vamos a hablar de la basura. ¿Hay recojo de basura en Callapa? La verdad, poco hay, lastimosamente. No he visto ni un contenedor. No, evidentemente, como Junta de Vecinos nosotros, nos hemos acudido a la empresa La Paz Limpia, como dice Maravilla La Paz, no sé, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Nos responde, en ahí dice que trabajan dos empresas. La Paz Limpia, esos contenedores nuevos solo puede poner a la ciudad nomás, no aquí a las laderas. Claro, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda para el gobierno municipal. Pero a ver, la pregunta, ustedes son de tercera, explíqueme por qué. Alcalde Revilla, como usted dice, hermana Galindo, hay ciudadanos de primera, de segunda... Pero Revilla nos ha tomado a nosotros como ciudadanos de tercera. ¿Por qué? Porque realmente no conoce el lugar, no sabe que existe Callapa. Incluso yo le voy a decir una situación. En la plataforma de la alcaldía, es más, no existen ni planos de la... Cuando uno va a hacer trámite, unos choquitos no conocen ni Callapa, entonces, yo no sé, no debe existir Callapa para... Ahora, la pregunta... ¿Qué hacen con la basura? De eso estamos charlando. Yo les pido ser concretos, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de educación. Estamos hablando de la basura. ¿Qué se hace en Callapa con la basura? Bueno, tenemos que cargar cuadras y cuadras para que donde ven en un punto de recojo de basura una vez a la semana o dos veces a la semana, ese esfuerzo tenemos que hacer, hermana Galindo, porque al final no o nos sea, vamos a... O sea, una o dos veces a la semana hay recojo de basura. Nada más. Eso no, es muy peligroso, no hay consumidor, pero hay muchos perros. ¿Sabes, los perros no deben saber cuándo hay recojo ni nada, deben dispersar la basura por todo lado. Terriblemente, porque la basura se amontona aquí terriblemente. Por eso ¿dónde se amontona? Acá sí, también hay un... Es un o sea, de... es tan grave porque estamos en un lecho de río y eso... ¿Y este es un río de aguas limpias? No, este es agua sucia. ¿Sabes, hermana? Hemos pedido las notas y la empresa Terza nos indica que ellos están a cargo de poner los contenedores en las laderas, pero nosotros pedimos contenedores y nos indica que ellos no tienen plata. A ver, no tienen en todo recursos. Callapa, ¿no hay ni un contenedor? No hay ni un contenedor. Bueno, a ver, eso es tan grave para la salud, porque eso también es salud. Voy a repetir, en todo Callapa no hay ni un solo contenedor. Compañera, ¿me estoy imaginando yo esa barbaridad o así siempre es? Sí, La Paz Limpia no ha traído hasta ahorita, desde que han tomado esa empresa. ¿Y su argumento? No tienen plata. Ahora vamos a cambiar pero de si contrato. Estamos pagando. No entienden. Eso nos han entendido. Y hemos dicho, hemos indicado, vamos a llevar a la alcaldía nuestras basuras. A ver, ahora dos rejitas. Eso hagan. Bueno, obviamente el camión puede ser muy caro. Ahora, hermana, entonces, en Callapa no hay ni un contenedor de basura y se recoge la basura cada cuánto. Dos o tres veces a la semana. Dos veces a la semana. Entonces, aquí hoy día han venido y ahora así un montón estaba esta mañana. Que las miradas se terminen. Por haber perdido todo, porque las lágrimas del cielo hunden todo, menos mi alma, menos mi fuerza y mi corazón. Como quisiera detener el tiempo. Teseo 103.3. Si eres estudiante, hombre o mujer, de las carreras de Ciencias Sociales o Ciencias Humanas de la Universidad Pública de La Paz o de El Alto, esta es una convocatoria de trabajo que te interesa. Mi programa, Luche para de Sufrir, Pare de Sufrir Luche, necesita un productor o productora del programa. No es un trabajo fácil, sin duda es un trabajo apasionante que tiene que ver con conocer la estructura del Estado, que tiene que ver con conocer la estructura de un medio de comunicación, que tiene que ver con conocer cómo se construye un discurso comunicacional original y diferente. Es un trabajo de medio tiempo durante las mañanas. Pueden presentar sus hojas de vida. ¿Por qué quieren el trabajo? que conocen del programa, porque no voy a convocar a nadie que no conozca el programa, y por supuesto su número de celular. Pueden presentar sus postulaciones hasta el 20 de mayo, en la avenida 20 de octubre, número 2060, en un sobrecito, a nombre de María Galindo. ¿Quieres almorzar como en tu casa? Vente a la Virgen de los Deseos. Mejor que en tu casa, porque nosotras te atendemos. Buffet de ensalada, sopa, segundo y postre. Todo por 25 bolivianos. El almorcito de la Virgen de los Deseos. Además, un menú variado y trato cariñoso a nuestros y nuestras pensionistas. Que solo sea mía esa tu dulce sonrisa. Deseo 103.3. Bueno, pero ustedes dirán, ¿por qué diablos la gente retorna a un sitio de donde ha tenido que salir huyendo? ¿Por qué la gente retorna a un sitio de donde lo ha perdido todo? ¿Y con qué fuerza alguien es capaz de empezar de cero a sus 40 años, a sus 30 años, con guaguas a cuestas? Escuchemos lo que nos dice la gente. Joven, buenos días, le quitaré un momentito. ¿Es usted aquí de la zona de Callapa? Sí, sí, estoy aquí de la zona. ¿Qué tal es vivir ahorita en Callapa? ¿Qué problemas hay? ¿Qué cosas lindas hay acá en la zona? Pues aquí en la zona hay varios problemas. Por ejemplo, aquí como usted ve, la calle, por ejemplo, aún no está mejorado. Las cosas que hay, por ejemplo, la basura, lo que aquí ve, por ejemplo, lo botan aquí, los escombros. Aquí ve el alcantarillado, también no hay, hay hartas formas de mejorar ahorita. Aquí mejoramos. Ahora, ustedes, la casa de usted, por ejemplo, ¿se derrumbó? Sí, se derrumbó. ¿Por qué decidió volver a Callapa? Porque la clima, por la clima. Es que la clima es un poco, no es lo mismo que vivir aquí arriba y bajar aquí abajo, porque aquí es un poco calientito. Es y, un vallecito. Sí, valle, sí, sí. Es valle. ¿Usted a qué se dedica, hermano? ¿Qué, yo? Sí. Por ejemplo, yo me dedico ahorita a trabajar, estoy trabajando, por ejemplo, solo que hoy día estoy vacante, nada más. ¿Y usted trabaja acá en la misma zona o tiene que salir a trabajar? No, aquí en la misma zona. ¿Albañilería o...? Sí, albañil. Hay muchas construcciones. ¿Las construcciones están siendo responsables o igual nomás están haciendo cada quien lo más que puede, lo más lujoso y aunque se vuelva a caer? Ahorita casi están haciendo con responsabilidad porque, por ejemplo, la tierra ahorita 100% no está estable también, en una parte. Porque tienen que hacer con tipo, como dicen, el cadenado. Para que todo se salga súper mejor, para que esté estable. ¿Y el alcantarillado? El alcantarillado también, por ejemplo, aquí en este río, por ejemplo, de aquí, le falta el alcantarillado. Porque todo lo que baja de aquí, baja aquí. Que este río tenga que mejorar harto. Sí. Ahora, hay alumbrado público, ¿no? ¿El se enciende? Sí, pero a lo que estamos viendo ahorita falta harto. Los alumbrados, ¿ve? Como aquí ve. Es toda esa parte oscura también, es, y es parte de aquí atrás también está oscuro. ¿Es peligroso? Peligroso, sí, peligroso. Porque falta harto alumbrado, por ejemplo, allá atrás falta alcantarillado. Falta, por ejemplo, de la alcaldía que ponga botes de basura, porque no hay botes de basura aquí. No hay. ¿Y la cobertura de internet, la cobertura del celular, qué tal es? Del celular, sí, más o menos está del celular. Pero así del internet no hay, así como decimos aquí, el wifi y todo aquello, ¿no ve? ¿Telecentro de Entel no hay? ¿Telecentro de centro? No hay. ¿Todos han vuelto o hay terrenos baldíos? Han vuelto, hermana. Todos, como le dije hace rato, ¿dónde vamos a vivir? Con hijos no hay caso de vivir. No, además juntar para comprar terreno, ¿dónde? Ahí veo que están cultivando choclo. Sí, esos son los propietarios. En el patio de más lugares hay que cultivar. Claro. Sí. ¿Tú estabas aquí cuando ha habido el mega deslizamiento o no? No. Hola, amiga, ¿tú eres de Callapa? Sí. ¿Tú estabas aquí cuando ha habido el mega deslizamiento? Sí, he estado acá. ¿Cuántos años tenías? Me había tenido mis 10 años. Sí, mis 10. ¿Cómo ha sido? Ha sido un hecho muy triste, en serio. perder las casas, todo. Ver cómo arriba todo estaba viniendo y era muy triste. Ahora, ¿cuántos años tienes? 16. ¿Qué tal es vivir en Callapa ahora? Está bien. Más que con las sombras que ya está viendo, está bien. Está mejor. ¿Y toda tu familia han decidido volver? Sí, estábamos aquí. Desde que ha sido el deslizamiento nos hemos ido a Aruntaya, de Aruntaya nos hemos vuelto a bajar acá. ¿Y por qué? ¿No tienes, por ejemplo, tu miedo que vuelva a ocurrir? Prácticamente sí, gracias también por las lluvias que había, tenía miedo de que se vuelva a bajar hasta acá. Y ya, pero igual el miedo también a veces se va, pero también hay miedo de que vuelva a pasar y, no sé, perder otra vez nuestras casas. Con lo que tanto esfuerzo hemos... ¿Y ahora están volviendo a construir? Sí, a lo que he visto, sí. Igual nosotros estamos pensando en levantar de un piso, por lo menos, porque dos, tres pisos también puede afectar el suelo. Pero otros están construyendo alto, ¿no? Sí, con el riesgo, pero no saben las consecuencias que puede haber en un futuro, pues, ¿no? Claro. Ahora, ¿tú no estás en el colegio? Estoy en el colegio. ¿Y por qué todos están saliendo con su uniforme y yo te veo solo a ti, bien grande? ¿Hay secundaria en tu colegio? En el colegio de Callapa no, solo hay primaria, pero ya están construyendo un colegio nuevo. ¿Tú a qué colegio vas? A Villa Armonía. Hasta Villa Armonía, ¿cuánto tiempo te toma? Como 15 minutos, 20 minutos. ¿Y vas en movilidad? Sí, movilidad, a veces también, rara vez, no hay tanto. ¿Y cuando haya el colegio aquí, te vas a trasladar aquí? Sí. ¡Ya! Yeah. Porque ya va a haber primaria, secundaria y como me faltan 2 años, yo creo que el colegio ya va a estar. ¡Chao! ¿Tú lo vas a estrenar? Sí. Listo. Bueno, estamos con una otra vecina de la zona. Compañera, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 35 años. ¿Tiene hijos, hijas? Sí. ¿Cuántas guaguas? Tengo dos hijos tengo. ¿Por qué has regresado a Callapa? Uno, porque la zona es más tranquilo y en otro lado no podemos vivir en alquiler cuando, digamos, tenemos hijos. Es muy difícil, entonces por ese motivo hemos vuelto aquí a sentarnos en nuestros lugares, porque en una casa cómoda vivimos bien. Entonces, ahora nosotros lo que pedimos aquí para la zona es un centro de salud, porque cuando los niños se enferman no sabemos dónde llevar, tenemos que llevar hasta Cupini, de Cupini nos manda. Cupini no es aquí. Lejísimos de aquí. Sí. ¿A cuánto tiempo será Cupini? Para la gente que me está escuchando. A 15 minutos está Cupini. Entonces, pero no hay movilidad, no hay, que uno quiere. No hay. Y aparte, cuando no hay, digamos, atención o está lleno, nos mandan a Villa Armonía. Y en Villa Armonía tienes que ir a sacar la ficha a las 6 de la mañana. ¿Quién es responsable de ponerle salud a Callapa? La alcaldía, me parece a mí, ¿no? La alcaldía tiene que ver las prioridades, alumbrado público, enlosetado, servicios básicos, la escuela, todo, pero prácticamente hemos sufrido mucho aquí. Los niños que han estudiado aquí han sufrido mucho también porque venían en barro, pasaban en estos módulos que son, por ejemplo, de los damnificados. Los módulos han pasado a hacer cursos de los damnificados. Ahí hacía lluvia, frío, goteaba. En la lluvia, llovía, parece más fuerte adentro que afuera. Y en el frío hace más frío adentro que afuera. En calor también, cuando hace sol fuerte, entonces todos tienen que pasar con las puertas abiertas, todo. Mucho se ha sufrido. Estamos frente a una casa que tiene 4 pisos. Es una casa con su tanque de agua, sus 2 antenas para recibir seguramente señal de telecable, qué sé yo. Es una casa muy vistosa aquí. Cuénteme la historia de esta casa. La verdad, es uno de los sobrevivientes del megadeslizamiento. Toda su estructura estaba quebrajeada, pero gracias a la buena intervención de los propietarios que han venido y han colocado unos callapos en el piso de abajo en vez de estructuras y lo han salvado. Como usted puede observar, que ahora ya es habitable, todo eso, ahora ya está reconstruido. Compañera, ¿es usted vecina de la zona? Sí. ¿Su casa se quedó destruida con el megadeslizamiento? Sí. ¿Y por qué ha vuelto a Callapa? Es que es el lugar, clima, nos gusta el clima y porque es más silencioso y es tranquila la zona. ¿Usted ha reconstruido casa? Recién me voy a hacer. ¿Recién se va a hacer? ¿Cómo está viviendo? ¿En unos cuartitos? Tenía un cuartito abajo al lado de mi mamá, ahí estamos haciendo. Ahí estamos viviendo y la mitad de nosotros está viviendo arriba. Como tenemos dos cuartos, hemos podido hacer dos cuartos, entonces hemos tenido que dividirnos la familia. ¿Qué problemas tiene ahora Callapa? ¿De cómo era antes del megadeslizamiento a cómo es ahora? Necesitamos asfalto, necesitamos que las calles se mejoren, no tenemos las calles laderas, no tenemos todavía alcantarillados, no tenemos todavía luminarias, los sectores que han sido más afectados no tienen luz. ¿Y usted a qué actividad económica se dedica? Yo estoy trabajando, tengo que trabajar, antes no trabajaba, ahora trabajo. ¿Con qué fuerza se ha recuperado? ¿Cómo ha sido lo del megadeslizamiento? La fuerza que me han dado ha sido mis hijos, porque no les iba a dejar así nomás. Fue como una puñalada, teleserie mexicana con derecho a todo. Muy cargada al maquillaje, pa' esconder la culpa que lleva por dentro. Ciudad traicionera lo lleva por dentro. Ciudad traicionera, no se hace eso. Yo que te entregué mi vida, mis secretos, mis colores, toda mi existencia. Me engañaste, me mentiste, me metiste en un lío, no se hace eso. Ciudad traicionera, no se hace eso. Ciudad traicionera. Lo llevas por dentro. La única construcción gigante, nuevita, que se ve de lejos en Callapa es un colegio impresionante, un gran módulo de cemento, y alrededor de ese colegio, puritita destrucción. A pocos pasos de ese colegio, el basural. A pocos pasos de ese colegio, un riachuelo de aguas que se están contaminando y que no se deberían contaminar. La idea de las obras clientelares, que se pone la obra sin contexto, sin entorno, sin visión, es lo que vamos a escuchar ahora. El colegio que otorga el Evo Cumple, además, un colegio que podría ser el mismo en cualquier parte. Estamos hablando de una zona suburbana. Estamos hablando de un colegio donde los niños y las niñas deberían aprender en base a su contexto. Debería ser un colegio con mucho espacio abierto. Debería ser un colegio que no sea una mole de cemento. Pero no. El presidente tiene un diseño en la cabeza, que es un diseño que no se corresponde con la realidad, que no se corresponde con el contexto, y hace su mole de cemento donde sea. Ese es el caso del colegio en Callapa, del nuevo colegio Color del MAS. A ver, estamos ya en la, digamos, en el colegio, en lo que va a ser el colegio. ¿Estará a un 80% la obra? Efectivamente, sí. Yo como más vecino... ¿A qué punto está la obra? Sí, 85 a 90. 85. ¿Para cuándo está planificada la inauguración? Eso todavía no nos han informado, porque tiene su junta, presidente de junta escolar. Pero ahora, lo que es chinchoso, es realmente chinchoso. La obra está a un 85%, hay muchas cosas todavía que hacer, pero ya está pintado del color del MAS. El día que el presidente Evo Morales haga estas cosas con su plata, puede pintar del color de su partido. Pero mientras sea una cosa hecha con los recursos del Estado boliviano y de los bolivianos y las bolivianas, esto no debería ser del color de su partido. ¿Qué piensa usted? Le contesto. Yo creo que la mayor parte de la población estamos, digamos, con el espíritu patriótico de nuestro mar. Y justamente ese ha sido el motivo de pedir la pintura. ¿Usted qué me cuenta? La verdad, hermana, yo creo que como están con un avance de 85%, ya tiene que estar terminado esto. Bueno, hermana, pero está pintado el color del partido. Eso yo creo que no habría ninguna diferencia, ¿no? Decir... Hermana, ¿usted qué piensa de eso? Yo pienso que la población de Callapa siempre es, apoya al presidente Evo Morales, porque... Entonces que nos venga a pintar nuestra cara con su partido. No, pero que trabaje, pues, esta primero. Plata, ¿está hecho con qué? Esto está hecho con su dinero. Con la plata de todos los bolivianos. Con el dinero del compañero que está trabajando aquí. Molesta, a mí me molesta. Ya, pero... Seguro va a haber aquí un gran letrero con su cara del Evo. Y tiene que ser, hermana. Bueno. Sí, porque es muestra que está trabajando. ¿Acaso no coloque el revilla con peor, su cara? Peor, todavía más. Le grande. Pega todo la... Bueno, pero a mí me molesta. Yo quiero acabar con eso. No, yo tiene... no me resigno. No, señor. No, discúlpeme. Yo no me resigno. Yo no quiero que ni Revilla, ni Morales, ni nadie venga a poner el ni su cara, ni el color de su partido en obras que no salen de su bolsillo. Además, usted se resigna, usted es un cliente que le están comprando con esto. Perfecto. Es su criterio, pero esto está hecho con dinero de los bolivianos y las bolivianas. Ni las obras de Revilla tienen que llevar el color de su partido y su cara, ni las obras de Evo el color de su partido y su cara. Galina, seremos sinceros, como usted, como una profesional también, que visita todo, ahora está viniendo a un barrio de tierra. Ustedes me han llamado, bien. Ustedes me han pedido que venga, estoy tardando exactamente una semana, ¿no ve? Bien. ¿Quién me ha llamado? Daniel, ¿cuándo? Una vecina ha llamado y nos ha dicho vengan y ella me ha dado los contactos de la junta de vecinos. Era la anterior una semana, vecina, jueves. Hace una semana. Sí, el anterior jueves. Una vecina de Callapa me ha pedido hacer la radio documental acá. Y por eso estoy aquí. Ahora, he demorado una semana. Seremos honestos. Seremos concretos en la política, por decir, hermana Galina. Todo el mundo... pinta el color, el puente no, bueno, hierra, pero color. basta. Pero mire, no quiero seguir hablando de eso. No, mire, señor, pero, si usted quiere seguir justificando barbaridades, no es su problema. Me cansa que repita. Ya nos queda claro, usted se va a yunquear. Aquí por lo menos... Ya nos queda claro, ya está claro, ya. La obra... Pero bien. No está bien, no está bien, no está bien, y punto. ¿Qué color quiere que lo pinte? Pues cualquier color, menos un color de su partido, bueno. Ni su cara, ni la plaquita, porque no es su plata. Bueno, es así. La verdad es, pero nosotros lo que nos interesa a los pobladores de toda la ciudad de La Paz y en todo boliviano, nosotros queremos obras. Nos están destrozando, haciendo esta politiquería barata. Nos están destrozando como sociedad. Nos están destrozando, compañero. Y ustedes tienen que estar conscientes de eso. Nos están destrozando. Ahí tiene su colegio, pero nos están destrozando como sociedad. Hermana, aparte de eso, hermana, la pobreza, nada que ver con la política. Hace rato ya le he dicho, ¿no, hermana? Pero, hermana, lo que nosotros, Callapa, que necesita es que venga de Revilla, que venga del MAS, lo que sea, pero que venga... Ya les he entendido, ya les he entendido. Yo quiero hablar con cualquier persona responsable de la obra. ¿Con quién se puede hablar? Joven, ¿con quién puedo hablar responsable de la obra? No soy yo, señora, soy un trabajador. ¿Usted es un trabajador? ¿Los responsables se han ido? No lo he visto. ¿Dónde estarán, no ve? No están. Ya, son las 12 menos 20. ¿Dónde están los responsables? ¿Estamos nosotros para qué darle explicación? ¿Dónde están los jefes? No hay los jefes, es 12 menos 20, hable con los jefes, pero los jefes no hay. Señor, ¿usted es el jefe de esta obra? No. ¿Puedo hablar con el jefe? ¿Dónde está el jefe, pues? A la vuelta de su oficina, aquí. Bueno, para que no nos digan, hacen, no hacen, se inventan. Estamos en Callapa, son las 12 menos 20 y estamos tras el famoso jefe. Jefe... Vamos a comprobar si el jefe está o no está, o a las 12 menos 20 se ha ido a comer su sagra hora. No está, no hay, ya que quede claro, no hay el jefe. Listo. Hermana, explíqueme, el terreno es de los y las vecinas, el terreno del colegio.

de lucha contra el feminicidio, donde las protagonistas sean las voces de las mamás, las hermanas, las amigas, las hijas, los papás, los hermanos de las mujeres asesinadas. Hay muertas que no hacen ruido, llorona, y más grande su pena. Teseo 103.3. Bueno, y hay algo que nos está destrozando como sociedad, destrozando las organizaciones sociales, destrozando la racionalidad, la lógica de cómo construirnos un futuro. Y eso se llama clientelismo político. Es realmente asqueroso. Si un barrio no votó por el que luego es alcalde, ese barrio se va a la mierda. Si un pueblo tiene un alcalde de la oposición, el oficialismo tratará a ese pueblo a la mierda. Lo mismo a nivel, o sea, empieza a nivel macro, gobierno central, gobernaciones, alcaldías, y termina hasta la última organización, federación, confederación, barrio, etcétera, etcétera. Luego, además de suscitar ese clientelismo político, esa división, esa desesperación, encima de cuentas, cuando se hace una obra, es a cambio del voto. O sea que estamos retornando a la democracia de los 80s, donde se compraba el voto con un balde. Ahora se compra el voto con un colegio, se compra el voto con una canchita. Es pues lo mismo si la canchita y el colegio están siendo construidos con dinero público, porque es obligación del alcalde, del gobernador o del gobierno central o del presidente Evo Morales. Escuchemos qué está pasando y cómo el clientelismo político está afectando de forma directa a Callapa. A ver, cuénteme, ¿cómo hacen? Bueno, el alcalde piensa que somos sus enemigos, sus adeptos lo propio. Nos acusan que somos masistas. Perfecto, no nos lo aguantamos, no hay, nosotros no somos vividores. En la realidad de la población pide pues obras, ya sea del alcalde, del gobierno, de la gobernación, o de algún buen ciudadano que nos pueda construir un puente, un muro de contención. Bienvenidos, aquí nosotros. ¿Un narcotraficante? Bueno, si tiene esa voluntad, también vamos a recibir. Si nos está dejando obras, hermana Galindo, ¿por qué no? Usted es don José, ¿verdad? Sí. Don José Sánchez, secretario general de la Junta de Vecinos Zona Callapa. Cuénteme esto que me estaba contando antes de que encienda la grabadora. Ya, lo que pasa es que el alcalde nos ha debilitado, nos ha dividido. Estábamos mucho más unidos. Ahorita lo hubiéramos hecho colocar por la fuerza las cosas al señor alcalde. Lamentablemente han mandado operadores políticos. Se ha metido con gente aquí de Callapa mismo, que ya son compadres, creo, y han buscado pegas, trabajan ahí en la alcaldía. Ellos mismos se encargan en dividir Callapa. Entonces, políticamente nos hacen pisar un poco ya mal. Ya no hay unión mucho como antes, porque 100% éramos Callapa desde que estos operadores políticos que ha mandado el alcalde Revilla, lamentablemente Callapa también se ha dividido. En la ciudad de La Paz se discrimina a los barrios. Hay barrios que se los trata rápido y bien y barrios que se los desprecia y se los trata mal. Hemos tenido una grave emergencia de agua. Cuénteme cómo ha manejado el gobierno municipal de La Paz esa emergencia de agua que no nos olvidamos los paseños y las paseñas. Bueno, hermana Galindo, la verdad de la situación es hay una discriminación terrible de parte del alcalde Revilla. Está pasando una tubería matriz por Callapa, que lamentablemente a Callapa lo ha trabado 2-3 años, nos ha tenido sin agua en el megadeslizamiento. Ahora dice, para hacer todas las obras, para dar viabilidad al colegio, a poner centro de salud, para hacer mejoramiento en las calles, para poner alcantarillado, todo Callapa en zona de riesgo está para Revilla. Pero cuando los hermanos caritas de la zona sur, que yo también los quiero, no soy discriminador, a los hermanos caritas, que también son mis hermanos, por supuesto, no soy egoísta, Después de darme agradecimiento, ha hecho entubar el revillo y les ha dotado de agua a la zona sur para que no sufra. Toda zona sur está pasando por Callapa. Usted puede ver la tubería de agua. ¿Ustedes pueden tener acceso a esa agua o no? Sí, de esta agua tenemos acceso, pero posterior a eso, 2 años posterior que Zona Sur ya ha tomado. Siempre ha dicho zona de riesgo. Sí, zona de riesgo, este tubo, hermana Yari, no debía haber. Para todos. Para todos, no debía haber. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso en tu ciudad. Bueno, y ahora vamos a ir a ver algo que es espeluznante. La forma como los niños y las niñas en Callapa están yendo a un colegio insalubre, precario, por la negligencia de Luis Revilla. No tengo palabras. Prefiero que ustedes escuchen la descripción, escuchen a las niñas y los niños, escuchen a las mamás que hemos encontrado en el camino. Vamos a bajar las fotos a nuestra web. Solo por esto, solo por este colegio, Revilla merece el repudio mayor y, por supuesto, el revocatorio. La soledad se apodera de la ciudad. Bueno, y estamos en la senda camino al colegio, un resbalón y te caes a una especie de canaleta que se ha abierto, que está a metro y medio. Te puedes romper una pierna si eres una guaguita. Menos mal, estas nuestras guaguas de los barrios tienen una psicomotricidad impresionante, por supuesto mucho mejor que la mía, y por aquí están correteando y todo, pero realmente el camino por el cual ellos y ellas acceden al actual campamento donde funciona el colegio es totalmente riesgoso. Bueno, y estamos en una cancha grande, grande, grande. Acá se va a volver a construir, esto está de tierra completamente y solamente señalizado. ¿Se va a volver a construir esta cancha? Sí, evidentemente se va a volver a construir, si Dios mediante, y va a ser cancha sintético para que podamos jugar los jóvenes, para que podamos participar, porque el deporte es salud también, ¿no, hermana? ¿Pero por qué quieren ustedes cancha de césped sintético? Si todo el mundo ha dicho que es mejor una cancha de tierra. Que también las modas ya pasaron, los jóvenes de hoy siempre están pensoñando en su cancha. Y aunque los jóvenes digan sonceras, ¿hay que hacerles caso? No, también, no, hermano. Lo que hay que hacer, hay que verlo, la conveniencia, a lo mejor dónde va, ¿no, hermana? Han pasado muchos años desde el mega deslizamiento. Estamos entrando a las casas prefabricadas que están funcionando ahora como aulas del colegio. El camino para llegar acá no es sano y estas condiciones para pasar clases no son las mejores. Vamos a ver si podemos hablar con alguna de las profesoras. Compañera, ¿alguna de ustedes es profesora? ¿Usted es profesora? No, la señora. ¿Puedo hablar con usted para Radio Deseo? ¿Qué tal es pasar las clases acá? Uy, está viendo usted las necesidades que tenemos. Estamos pasando diferentes necesidades. Los niños están en este, como usted está pudiendo ver, está en esta incomodidad, las casitas, la tierra, el mal tiempo, en fin. ¿En época de lluvias cómo sería? Esto es un desastre. Sus huevos llegaban hechos unos patos. Exactamente, puro vaso, tenemos que andar pura tierra, en fin. No, y las aulas en este momento, ¿de qué tamaño son? Porque esto es muy chiquitito. Voy a decirles, 1, 2, 3, 4 metros por 4, una habitación pequeña. Pero como usted ¿Y cuántas huevos entran por aula? Unos 15 alumnos. Yo tengo 14 alumnos. 13 alumnos en bien realidad. Bien acurrucados. Están acurrucados. No entra más. Un metrito cuadrado por huevo, eso, y eso, menos. Es menos. Estamos en esa incomodidad. Y no hay ni buena iluminación. ¿Podemos entrar? ¿Podemos entrar? A esta no. Vamos a entrar a alguno de los cursos para ver que las huevas de Callapa hoy en día están afectando su vista. ¿Acá se puede? Esto es de kinder. Pero igual quiero entrar. Esto está bastante grave. Es una penumbra total. Es una casa prefabricada. ¿Entra la lluvia, compañera, por el techo? Sí, hay ratos. ¿Entra la lluvia por el techo? Sí. ¿Entra la lluvia por el techo? Sí. ¿Y qué hacen cuando entra la lluvia y moja el cuaderno? No lo sé, lo moja nomás. ¿Y después se lo seca nomás? Sí. Bueno, y ahora estamos pasando a otra aula. Le vamos a pedir a Daniel que saque foto. Hola, chicas. ¿Qué tal es pasar en un aula así, clases? Ha pasado frío también cuando llueve, entra agua, se hace río y hace mucho frío cuando es tempestad. Y para nosotros es difícil aquí porque hacemos trabajos y cuando llueve todo nos los moja. Uy, ¿y tú qué puedes decir? Que tal vez un año tengamos un curso y podremos pasar bien la clase. Yo también puedo decir, ya tenemos el colegio y ahí vamos a pasar el medio año y ojalá que tenemos también ese curso y a secundaria también, ojalá que... ¿Y pasar clases aquí, qué tal es? Mal es, hace frío, también agua entra de allá y hace frío y los cuadernos de allá, de los carteles se mojan. ¿Todo el tiempo se están mojando? Sí, cuando llueve, la organizada, por aquí, por allá entra, los muebles se mojan. Uh-huh. Sí. ¿Y tú qué nos puedes decir? ¿Cuántas alumnas habrá? Somos 3, 6 chicas y 5 hombres. 6 chicas y 5 hombres, y este es un cuartito chico, o sea que están bien acurrucados. Sí, apegados. ¿Y de dónde han salido estos muebles, la pizarra? Nosotros del alcalde parece, ¿no? Hemos hablado, estábamos en una escuela de allá y después nos estábamos trayendo unos regalos. Se puede, mil disculpas. Ustedes son profesoras, ¿verdad? ¿Nos pueden decir algo sobre las condiciones en las cuales se encuentra en este momento? ¿Cómo se llama su colegio, director? Villa Callapa. Villa Callapa. ¿Qué tal se pasa clases aquí? Como ha debido ver, estamos en esas condiciones. Pasamos clases en pequeños módulos prefabricados que en su momento han utilizado los vecinos de la zona que han sido afectados en el mega deslizamiento 2011. Claro, no son condiciones dignas, es prácticamente penumbra, ¿no? Sí. ¿Y qué tal está el nivel? ¿Están resistiendo? ¿Están igual dando el programa completo? ¿O están dando un resumen nomás? ¿Están asistiendo la cantidad de profesoras, de profesores que tienen que asistir? No, nosotros somos, tenemos un compromiso primero como maestros y maestras. En ese sentido, como maestros no podemos escatimar esfuerzo para brindar lo que corresponde a nuestros estudiantes. ¿Usted vive en la zona? No. ¿Y cómo se traslada a Callapa todos los días? Obviamente, como cualquier persona que va a un fuente de trabajo, utiliza las dos movilidades para llegar a la zona. Uh-huh. ¿Por qué está tardando tanto en tener un nuevo colegio, Callapa? Yo mismo me pregunto, quisiera que concluya en cuanto... ¿Cuánto tiempo ha dado usted clases en estas condiciones? Yo soy director de esta gestión, hubo otro director en anterior gestión. Son 4 años, me estimo ya, que están pasando clases en estas condiciones. Gracias. Ahora sí que me han convencido. Ahora sí que he visto el colegio, este desastre de campamento donde están las guaguas. ¿Por qué está demorando tanto el colegio? Hermana, para venir también a este colegio, para que traigamos, para que se establezca aquí, que los hermanos no me van a decir, o ellos que hablen, nos ha costado ir a bloquear con niños, agarrado a nuestros niños, para que traigan estos módulos, porque estaban yendo a en Irpavi. Y en esa vez era Luis Lugones. ¿Qué dificultades tenían? ¿Qué dificultades tenían para ir a Stirpavi? Porque estas casitas no había, pues aquí. Por eso, con lucha a duras penas, en eso secretario ejecutivo de gobierno municipal, inoperante Luis Lugones, no nos querían. Nosotros con lucha, con nuestro capricho hemos traído esto, para que los niños que estén aquí, porque parecieran que ya no querían exista educación en Callapa. La verdad lo que dice la hermana Victoria, hermana Galindo, la alcaldía nos ha perjudicado. Yo 7 años estoy de dirigente, nos ha perjudicado. Estamos hablando de la construcción del colegio. 2 años que no ha podido aprobar porque realmente los documentos tienen que estar a nombre de la alcaldía, eso dice la norma, ¿no? La alcaldía está ahora a su nombre. 2 años no ha podido poner una firma. Eso, nosotros hemos tenido que marchar. Y por último, estos chiquitos que ve, con todos hemos, y nos querían enjuiciar, está prohibido manejar niños, nos han dicho. Ahora, hermano querido, ¿cuánto tiempo está demorando la construcción del colegio? Bueno, creo que un año alguito más, pero esto es debido. ¿Y cuánto tiempo están ustedes en este campamento? Que le dicen colegio y está muy mal llamado. Las condiciones aquí son increíblemente malas. 2 años. La luz, el agua, la ventilación, todos los problemas tienen. Dos años están sufriendo los niños, como usted ha verificado personalmente. Cuando hace frío es una congeladora y cuando hace sol es un calefón. Y estos cables son totalmente inseguros. Si una guagua viene a manejar eso y puede quedar por muerta. Por supuesto. ¿Quién va a ser responsable? Electrocutarse, ¿no? Por eso justamente le vuelvo a repetir. Hasta en eso. ¿A qué baño van las guaguas? Hermana, y el mobiliario que tienen acá, que vemos un mobiliario así raquita, un poquito bien a lo pobre, pero hay mobiliario. ¿De dónde han conseguido? Eso, de los que habían, los que han quedado. Lo que han podido salvar. Sí, con eso. Dígame eso. Estas casas prefabricadas que usted ve, no ha puesto pues la alcaldía, no ha gastado un centavo. Ha traído la Cruz Roja Boliviana, otras empresas, otras instituciones, como la Caritas Bolivia. Los basureros Save the Children, o sea que ni los basureros. A ver, en el colegio de Callapa hay 1, 2, 3, 4 baterías de baño. ¿Para cuántas guaguas? Para los que asisten todos los niños. ¿Cuántos serán? 180 niños. Para 180 niños, es muy poco. En la primera, que el primer baño está sucio, no hay agua. El segundo baño está sucio, no hay agua. El tercer baño está sucio, no hay agua. O sea, y el cuarto baño está ya directamente cerrado con candado, está clausurado. Al lado de los baños hay cualquier cantidad de turriles, con turril limpian su baño las guaguas. Seguramente echan con agüita de turril, ¿no? Con agüita de turril. Pero bueno, les cuento que hay 4 turriles para que ellos limpien su agua y los 4 turriles están vacíos. Y uno de los basureros donado por Save the Children tiene todavía algo de agua para que las guaguas limpien el baño que usan. Estamos en La Paz. Ciudad de La Paz. ¿Esto es Ciudad Maravilla? Hermana, ¿esto es Ciudad Maravilla? Estamos bien molestos para el alcalde porque aquí no nos ayuda con nada el alcalde. ¿Y por qué? ¿Qué les tiene ahora, odio? ¿Por qué? Es que como ha ganado el MAS y de eso nos tiene odio. En elecciones siempre ha ganado el MAS. Y por eso que nos tiene odio el alcalde. No nos ayuda en nada el alcalde. Además, no es ayuda, hermana, es una obligación. No es ayuda. Ya ve, entonces, no entiende, pues, eso, pero el alcalde no entiende eso. Ahora, por ejemplo, este colegio nos ha costado marchas y marchas. Hemos ido a marchar a la alcaldía y llevando los niños todavía. No nos hacía caso el alcalde. Hasta ahora no nos hace caso siempre, no nos da importancia aquí en Callapa el alcalde. Recuerdo que mi padre siempre recordaba cuando su padre los trajo del campo. Y recuerdo que mi padre siempre recordaba

que la alcaldía no quiere dar curso. Por ejemplo, esto ya tenía que ser empedrado, tenía que haber algo, pero no hay, no sé, es que no nos dan curso. Ese es el problema. Pero ahora, nosotros estamos conformes con el colegio, que ya por lo menos nuestros niños van a estar ahí. Ya estamos conformes con eso. Claro, el colegio está circundado por una especie de muro hecho de calaminas viejas. Sí. El propio muro del colegio de calaminas viejas es peligroso. Así es. Es peligroso, las guaguas se pueden cortar, se pueden tropezar, se pueden lastimar. Es un muro hechizo, le vamos a pedir a Daniel Mollericona que saque una foto de manera que se note cómo han hecho este murito para el colegio y por qué era importante hacerle un murito al colegio, aunque sea de calamina vieja. Sí, pero ahora ya esto, ya, como ya van a entrar a este colegio, esto casi ya se va a quedar, yo creo. Sí, pero ¿cuánto tiempo han pasado así? Esto... Todos los padres de familia han trabajado. ¿Cuánto tiempo han estado así aquí? Como 2 años están aquí. Más antes estaban aquí. Sí. Igual era la muralla también era de calamina. Y cuando hacía viento, cuando venía el viento, la lluvia y todo nos los ha tumbado, nuevamente hemos hecho parar. Porque tampoco no ha venido la alcaldía. Prácticamente esto es un campamento, pero les digo, de lo más precario. Compañera, para cerrar esta visita, ¿qué nos quiere decir? Primero, hermana, agradecer visita. No, es una obligación. Ya, agradecer la visita y que se haya tomado pues nuestras necesidades. Usted ha dicho que va a mostrar todo. Aparte de eso, ahora que está con el colegio, nos falta la cancha. De vivienda, ¿qué quería decir? La vivienda, las veces hemos mandado que en la vivienda nos pide... ¿En qué grado de riesgo? Y informe de la alcaldía de riesgos. Pero hasta ahora nos da. Pero ahí no es suficiente argumento para decir las viviendas. Pero dice, estructura vial aprobado. Nada más. No dice, y pueden hacer, no pueden hacer. Pero ahora, pese a así, estamos trabajando, aunque no quiera el alcalde, aunque no quiere contestar, vamos a hacerlo porque usted ha visto la vivienda, las tercera edad están muriéndose sin conocer nuevamente la casa. Y aparte también, hermana, cuando hemos empezado, hasta nos quería paralizar, eso queríamos que vea aquel lado, nos quería paralizar principalmente la concejala Chacón, indicando que está en alto riesgo. ¿Por qué están trabajando en alto riesgo, gastando el dinero de los paseños? No era así, hermana. Hasta ahora hubiéramos estado, sigue en tierra, pero pese así nosotros, el pueblo de Callapa, no se ha quedado así, hemos ido a protestar. Pese así, ya se ha concluido, ahora segunda fase va a entrar y estamos pidiendo la reposición del asfalto al alcalde Revilla. Para concluir, para cerrar. Algo más que voy a complementar sobre la vivienda, hermana. Nosotros como Junta de Vecinos nos habíamos reunido aquí directamente con el licenciado Gonzalo Rodríguez, que él es el director nacional de viviendas. Él nos da curso, pero donde nos objeta es la alcaldía, donde nos pide informe para poder entrar con el proyecto, pero la alcaldía... El proyecto de plan de vivienda social. Plan de vivienda social y mejoramiento de viviendas, todo eso totalmente nos perjudica. Por eso, más que todo, nosotros estamos bien molestos. Y esas personas... Y eso es una firma. Es una firma, sí. ¿Y le ha dado la gana de venir a ese funcionario? ¿Ha venido alguna vez? Nunca, nunca. ¿Sabes, hermana? Aparte de eso, incluso hemos mandado cartas notariadas para que nos responde inmediatamente. Todos los días hemos estado plantado en el gabinete. A ver, para que la gente nos entienda, última reflexión, ¿qué necesitan ustedes? Necesitamos que desbloquee todas las necesidades de Callapa el alcalde, porque no puede ser en este siglo XXI que haya una autoridad que se sienta, digamos, la alcaldía lo tome... El monarca, ¿no? El monarca, y la alcaldía lo tome como si fuera su hacienda de su propiedad. Entonces, nosotros lo que queremos, todas las laderas, no solo Callapa, que desbloquee y que atienda todas sus necesidades el señor alcalde. En época de lluvias, para limpieza de calle, para sacar cunetas, si no fuera ingeniero Vladimir Toro, no sé qué haríamos. Él nos da una mano, no es político, él es técnico, operativo. Y agradezco al ingeniero Vladimir Toro y siga siendo así de corazón, que piense en la emergencia, porque hasta más a mayores puede pasar, pero eso Vladimir Toro, el ingeniero generoso, cumple con Callapa. Me voy lejos, ya me despido. Me voy por el camino a crecer para dar. Me voy lejos, ya me despido. Me voy por el camino a crecer para dar. Y para las conclusiones, ¿qué puedo decir? Me voy de Callapa, me fui de Callapa con un sentimiento muy, con cierto aire de tristeza. Yo creo que un derrumbe te tiene que servir para pensar cómo reconstruir, para no cometer los mismos errores, para reconstruir poniéndote de acuerdo entre la gente. Callapa podría ser, podría haberse reconstruido o estarse reconstruyendo sobre la base de construir una especie de ciudad satélite modelo, contemporánea, ecologista, sostenible, horizontal, con cadenas productivas intrabarriales, y no continuar con la lógica de la expansión de la ciudad sin límites, viviendo a la mala, sin servicios y destruyendo el lugar que ese pedazo de ciudad ocupa. Así estás creciendo la ciudad de La Paz, a la mala, a la que te criaste, sin pensar, sin repensar. Los vecinos y las vecinas quieren lo que sea, como sea, de quien sea, como lo han podido escuchar. Pero sin duda, quien tiene que tener una propuesta de ciudad en los documentos, en las prácticas políticas, en la distribución de presupuesto, es el gobierno municipal. Y el gobierno municipal no tiene una propuesta de ciudad. Por eso la expansión barrial es a la mala, es a la que te criaste. No hay concepto de ciudad. Esta no es una ciudad maravilla, esta es una ciudad desastrosa. Puede ser muy bella La Paz. Podemos tener un maravilloso Illimani. Pero lo que estamos haciendo en las laderas es una expansión sin ton ni son. ¿Qué podríamos hacer en las laderas? Construir barrios de verdad, construir carpas solares, construir barrios productivos, para que por lo menos una buena parte del barrio pueda trabajar en el propio barrio y ofrecer a La Paz verduras o cualquier otro tipo de producto. Cualquier otro tipo de producto. Barrios productivos. Barrios que empiecen de cero a repensar el uso del agua, el reciclaje del agua. Barrios que empiecen de cero a repensar el manejo y el manejo de la basura y la clasificación de la basura. Los barrios mismos podríamos organizarnos para entregar nuestra basura ya clasificada. Es impensable que una empresa transnacional que contrata para limpiar el centro de La Paz recoja la basura de los barrios y luego la procese. Eso no hay. Cada barrio tiene que ser responsable de clasificar su basura. Y la clasificación de basura es una responsabilidad que nos corresponde. Yo me voy decepcionada de Callapa. Me voy lejos. Es mi destino, me voy por el camino a encontrar mi verdad. Me voy lejos, yo. Es mi destino, me voy por el camino a encontrar mi verdad. Tanta vanidad, tanta hipocresía, si tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría. Tanta vanidad,